de la multitud. En medio de ese mar de caras que me enamoran, ahí estás tú. Estás ahí. Amada, es la que te ama aunque tú no sepas.